Cada vez más alto. Malagata. Amor, amor, amor. Malagata. No me olvidé de a ti. Pleno vuelo. Mueve tu cadera al compás de esta cumbia tan tropical. Negrita, negrita. En el 97 tomó altura. Cassette y compactos. Líder Music.